Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Algunos gritan contra los sacerdotes. Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? ¡Sé quién eres, el santo de Dios! Y Jesús le conminó: ¡Cállate y sal de él! Entonces el espíritu impuro, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos gritan contra los sacerdotes. Los que viven sin fe, sin la fe verdadera, la católica, gritan a los sacerdotes, les insultan. Se burlan de los obispos y sentencian al Papa. Dicen de él mentiras, como que es anticristo. Muchas cosas malas dicen de la Iglesia Santa, como el endemoniado le gritó a Jesús, porque tenía miedo el demonio del poder de Dios. Y sigue el demonio teniendo miedo del poder de la Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. Esos que gritan, que oyes gritar, reza por ellos, porque Satanás los está tentando a perder la fe. Tú, únete a los sacerdotes, sé fiel al obispo y sigue al Papa. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.